RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura palpable. Les hablamos Linsabel Noguera. Ustedes se preguntarán por qué me río, pero es que no lo puedo decir al aire. No. Y Jason Maldonado. Y les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. Cuando dices eléctrica suena sabroso. Eléctrica, suena así con emoción. Y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, tierra de poetas. También puedes oírnos en www.radionex.com. 3 W y solamente 2 X. Y también puedes seguirnos a través del Facebook Librería Sónica y seguirnos vía en Twitter arroba librería Sónica. Y abrimos el programa de hoy escuchando a Polanca, ídolo de las jovencitas de la temprana mitad del siglo XX, cantante, compositor, también fue actor. Nació en Ottawa el 30 de julio de 1941. ¿Y el tema? El tema que escuchábamos, Diana. ¿Y para, Diana, ¿y para quién lo compuso? Para su niñera. Casi nada. Y se convirtió en uno de los discos de 45, de esos chiquiticos de vinil RPM, más vendidos en toda la historia. Y dicho esto, comenzamos con nuestras efemérides semanales, que arrancan desde el 25 hasta hoy domingo 31 de julio. Y esta semana abrimos deseándole una feliz semana aniversario a nuestra ciudad, Santiago de León de Caracas, que fue fundada el 25 de julio de 1567 por Don Diego de Losada. Así es, en esta fecha nace en 1905 el Premio Nobel de Literatura del año 1981, el escritor búlgaro-británico Elias Canetti. Y en el año 1923, la escritora sueca María Grippe. Ojo, y no es que Elias Canetti no merezca el... no haya merecido el premio Nobel, evidentemente sí, pero ese año en particular lo recibió porque Emil Cioran corrió a los espías suecos que estaban tras de él a ver si él iba a aceptar el premio Nobel, y cuando pilló el gazapo los corrió y dijo: yo no quiero ese premio. Así que bueno, le tocó a Elias Canetti. Pues en esa misma fecha, 25 de julio, fallece en el año 1794 el poeta francés André Chénier. También fallece en 1984 el escritor brasileño José Mauro de Vasconcelos. 26 de julio de 1856 nace George Bernard Shaw, dramaturgo irlandés, premio Nobel de Literatura en el año 1925, y cosas paradójicas, también ganador del Oscar en el año 1938, por la adaptación cinematográfica de su obra Pigmalión. Oye, impresionante. Un Nobel de Literatura y un Oscar. Así es. Y además, impresionante la fecha, esta fecha 26 de julio, los nombres, los natalicios de esta fecha, ¿no? En 1875 nace Antonio Machado. En 1894 el novelista inglés Aldous Huxley. Y en 1914 Julio Cortázar, escritor argentino, casi nada. Y en esa misma fecha fallece en el año 1942 el dramaturgo argentino Roberto Arlt. Pasamos al 27 de julio y en esta fecha nace en 1777 Thomas Campbell, poeta escocés. Y en 1824 Alejandro Dumas hijo, escritor francés, autor de La Dama de las Camelias. Pasamos al 28 de julio, en esta fecha en 1866 nace Beatrix Potter, escritora e ilustradora británica de libros para niños. Y en el año 1917 la poeta española Gloria Fuertes, recordada por su obra para niños y el trabajo en pro de la difusión de la literatura para ellos. Fallece en 1655 Cyrano de Bergerac, uno de los más importantes escritores del 600 francés. 29 de julio, en el año 1900, estrenando el siglo, nace el novelista sueco Arvid Jonsson, premio Nobel de Literatura en el año 1974. 29 años después nace el sociólogo francés Jean Baudrillard. Y fallece el 29 de julio de 1974 el escritor alemán Erich Kästner. Oye, ¿qué te pareció ese francés mío? Jean Baudrillard. ¿Qué tal? Très bien. Estoy mejorando, ¿no? Porque mi francés es patético. ¿A dónde estamos? Al 30 de julio. El 30 de julio. Nace en 1904 el poeta mexicano Salvador Novo. Y fallece en el año 1981, a los 88 años de edad, el poeta venezolano Fernando Paz Castillo, uno de nuestros grandes críticos literarios, diplomático y educador. También gran poeta, y en su honor se hace el importantísimo premio de poesía que lleva su nombre. Además, fue miembro fundador del Círculo de Bellas Artes. Así es, y llegamos hasta el día como hoy, domingo 31 de julio, fecha en la cual nace en el año 1965 la multimillonaria escritora, porque hay que decirlo, multimillonaria escritora, J.K. Rowling o J.K. Rowling, autora de la saga Harry Potter. Habría que decir que más que reforzar lo de multimillonaria, la super requete afortunada, porque hay que tener mucha suerte hacer lo que hizo esta autora con la saga de Harry Potter. Y además que en esa década de existencia de esta saga, el mérito, porque hay que decirlo, de despertar nuevamente el interés en la lectura de millones y millones de chicos alrededor del mundo, en el idioma que sea. Y traspasar idiomas y traspasar fronteras, transportar culturas. Claro, es así. ¿Quién fallece el 31 de julio? En 1784, el escritor y filósofo francés Denis Diderot. Y en 1944, el aviador y escritor francés Antoine de Saint-Exupéry. Así es. Y cerramos diciendo que hace 10 años, en el 2001, murió el escritor de ciencia ficción estadounidense Paul Anderson. Y con esto damos fin a las efemérides de esta semana, y les comentamos dentro de las noticias que en el día de ayer, yo sé que fue en el día de ayer, pero sí, fue en el día de ayer sábado, fue presentado el poemario El País de los Muertos de nuestro amigo poeta y joven poeta Leonardo González Alcalá. Dicho poemario fue presentado también por la poeta y estudiosa de la poesía venezolana María Antonieta Flores, amiga también de esta casa. Leonardo, estupendo poeta, además Leonardo es músico, virtuoso en la guitarra clásica, también es abogado. Y bueno, este poemario, El País de los Muertos, es el primer poemario de Leonardo y fue merecedor del premio de la 12ª Bienal Francisco Lasso Martí del 2007 del Ateneo de Calabozo, cuyo jurado en aquella ocasión estuvo integrado por Armando Rojas Guardia, Igor Barreto y Gustavo Portela o Portella. Vayan nuestras felicitaciones a Leonardo y le hacemos la invitación pública al programa para cuando quiera volver. Toma tu librazo en Librería Sónica. Y para el librazo de hoy, tenemos en línea a un amigo de esta casa, estupendo lector y buen librero, el amigo Jonathan Bustamante. Bienvenido, Jonathan. ¿Cómo estás? Gracias, Jason. Muy agradecido por ser nuevamente una oportunidad en tu programa. Bueno, Jonathan, tienes en un minuto contado, 60 segundos, el tiempo suficiente para que nos recomiendes tu librazo en el día de hoy. Adelante. Estoy segura que lo va a hacer porque Jonathan tiene un poder de síntesis maravilloso para recomendar libros. El Twitter lo comprueba. Adelante. Perfecto. Bueno, el día de hoy te recomiendo un libro que siempre ha sido uno de mis consentidos, es Hollywood de Charles Bukowski. Un libro excelente, peculiar, porque narra la única experiencia cinematográfica de Bukowski, realizando el guión de lo que fue la película Backfly, protagonizada por un joven Mickey Rourke. Es un libro donde se mofa exactamente de esa experiencia, tomándolo con mucho humor, donde se reflejan también los excesos de su vida, sus peculiaridades con las mujeres y el exceso de las apuestas y el alcohol. También salen parodias con respecto a Tom Jones, Madonna y el mismo Mickey Rourke sale en una parodia junto a su alter ego Chinaski. Ese es Chinaski, el que se refleja en esta obra, que viene reflejando la vida actual de Bukowski durante su experiencia haciendo el guión de Butterfly. Bueno, mira, te quedó redondo, incluso antes del reloj, Jonathan. Así que bueno, superaste la prueba, reto superado. Te agradecemos mucho, Jonathan, por tu recomendación. Hollywood de Bukowski, ¿cierto? Exactamente. Bueno, una vez más, agradecerles a ustedes por su maravilloso programa, por la experiencia que otorgan a los radioescuchas amantes de la lectura cada domingo a las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Jonathan, por tu recomendación de hoy. Y si ustedes quieren seguir leyendo recomendaciones de Jonathan, pueden seguirlo por Twitter, @lectormediático. Y así vamos a dar lectura. No, ¿no? Lector... Metálico. Metálico. @lectormetálico, exactamente. @lectormetálico. Vamos a dar lectura al texto correspondiente a las efemérides de esta semana. Y Jason nos leerá un fragmento del poema de Fernando Paz Castillo, El Muro. Beauty is truth. Truth, beauty. That is all. You know on earth and all you need to know. John Keats. Un muro en la tarde y en la hora, una línea blanca, indefinida, sobre el campo verde y bajo el cielo. Un pájaro, en hoja y viento, ha puesto su canción más bella sobre el muro. Enlutado de su propia existencia, detenida entre su breve sombra y su destino, un zamuro, bello por la distancia y por el vuelo, infunde angustia en el alma profeta. Una fría angustia, cuando certero, como vencida flecha, oscura flecha que aún conserva su impulso inicial, cae tras el muro. Y esto fue un fragmento del poema El Muro, de Fernando Paz Castillo, acompañado por el primer vals olvidado de Franz Liszt, compositor y pianista húngaro, quien murió el 31 de julio de 1886 a los 75 años. En esta ocasión, el primer vals olvidado es interpretado por el pianista Vladimir Horowitz. Oye, me agarró por sorpresa ese hermoso epígrafe que abre el poema de Paz Castillo de John Keats, que bueno, trataré de hacer la traducción, que sería algo como: belleza es verdad, verdad es belleza, eso es todo. Sabéis sobre la tierra y todo lo que necesitas saber. Algo como eso, ¿verdad? Algo como eso. Sí, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema Acuarela do Brasil. De Daniela Mercury, que no es el Acuarela do Brasil. ¿Y por qué ese tema es sabroso? Porque la cantante brasileira nació el 28 de julio de 1965 en Salvador de Bahía. Y es que la música brasileira tiene esa magia, ¿no? Esa componenda de imágenes, tanto en las palabras como de buen sonido, pues en su rítmica y en su música. Entrevista en Librería Sónica. Y damos la bienvenida a nuestros estudios a Arturo Almandoz Marte, quien va a conversar hoy sobre un libro muy sabroso de leer que se llama Crónicas desde San Bernardino, y que desde que tú lo abres en el prólogo comienzas a meterte en una especie de recorrido fotográfico de la Caracas que quiso ser y no llegó a ser nunca. Frase que a mí me gusta mucho repetir porque es una nostalgia que yo siento como venezolana cuando caminas por las calles del silencio y ves todo lo que fue la reurbanización y replanificación del silencio, la Plaza Onleari, la proyección de lo que iba a ser el Paseo Vargas, la proyección de lo que iba a ser el Centro Cultural de El Helicoide, con todo lo que se preveía, el metro, todo lo que tenemos en nuestra modernidad caraqueña, viene de aquella visión pérez-jimenista, sí, y que se quedó allí, en el tintero y en los planos y en las ideas. Y entonces ver en estas crónicas que tienen ese tinte de nostalgia, pero que también tienen el sentido del humor de reírnos de nosotros mismos por lo que pudo haber sido y no fue, que están allí y son muy sabrosas de leer. Crónicas desde San Bernardino, de Arturo Almandoz Marte, editado por Vidico Editores. Bienvenido, Arturo. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Arturo. Un placer estar aquí. El placer y el gusto es nuestro, porque además con esa extraordinaria introducción que te hizo la Isabel ahorita el libro, como la introducción que le hace la poeta. Que es un lujo ese prólogo. Sí, María Antonieta hizo una maravilla de introducción. Es más, yo se lo escribí por el Twitter y yo dije, bueno, si quedé cautivado con el contenido de lo que tú escribiste, caramba, esa introducción que hace María Antonieta abre unas puertas maravillosas a todo lo que uno va a leer allí. Efectivamente. ¿Cuánto tiempo te llevó a escribir estas crónicas desde San Bernardino? Mira, esas crónicas comenzaron a escribirse a finales de 2007, si no recuerdo mal, y yo creo que fue como año y medio, dos años. Fue un ciclo de como de destilación, ¿no? De la memoria familiar, oral, y que se fue haciendo, como señalaba Elizabeth, progresivamente urbana, ¿no? Y nacional. Pero aproximadamente como dos años, sí. Y además visual, porque no sé si es la primera crónica o una de ellas, ajá, en donde esa voz narradora, que evidentemente viene de ti mismo, se fija en un recorte, en una infografía, en una pareja que se está casando. No es el primero, o es uno de ellos. No, es la tercera, creo. Es la tercera. Es la tercera, que es un recorte de la boda de mis padres. Ay, que es un recorte. Yo no termino de identificar cuál periódico es. Yo creo que es el Universal. De cuando ellos se casan en el año 47. Y ese es un recorte que estaba en la casa por mucho tiempo, y a raíz de la muerte de mamá, pues yo lo rescaté y yo lo tomo como motivo para escribir la crónica que se llama Boda Elegante. Boda Elegante. Además que eso que tú hiciste, esa reconstrucción a través de ese recorte, además de estar muy bien hecho, es algo que creo que en cada familia venezolana hay. Si tú, sí, te consigues un álbum fotográfico de tus padres o incluso de tus abuelos, uh-huh, vas a ver evidentemente esas fotos, seguramente blanco y negro y color sepia. Exacto. Pero vas a ver fotografías y recortes de periódicos. Es algo tan clásico. Sí. Que ves, sí, esas imágenes allí. Y que había como en esa época de nuestra sociedad venezolana una mayor apertura y una necesidad de salir en el medio en tus pequeños eventos sociales familiares. Efectivamente. Y el periódico te daba espacio para eso. Así es, así es. Ahora fíjate, curiosamente, nosotros, hasta donde yo recuerdo, no había en la casa un álbum, por ejemplo, de la boda de mis padres. Porque yo creo que este tema de los álbumes ya como se estilan ahora, ¿no? Y claro, los videos, etcétera, es una industria mucho más moderna. Lo único que se conservaba, como recuerdo, eran dos recortes de periódico. Uno sin foto y este que aparecía con la foto. Entonces, claro, yo me lo propuse como una recreación, pero claro, eso me llevó al tema realmente de la boda, que yo creo que es un gran rito, como ustedes señalan, de la sociedad venezolana y en general, universal, ¿no? Claro. Pero aquí es importantísimo. Entonces, creo que fue un motivo para recrear esa historia, ¿no? No, y además que todas las recreaciones que están allí, bien te decía antes de comenzar el programa, evidentemente por esa diferencia generacional, uh-huh, hay cosas que, bueno, que yo conozco e incluso he vivido, pero hay otras que las conozco, yeah, evidentemente por referencia de otros, por lecturas, etcétera, etcétera. ¿Qué te han comentado tus familiares sobre este libro? Bueno, hasta ahora han sido realmente comentarios positivos. Para mí eran muy importantes, porque obviamente, claro, ahí hay personajes que están entre líneas, que están vivos todavía, y yo temía que en cierta forma la intimidad o la privacidad fuera transgredida, ¿no? Pero las personas quizás que más cercanas están al texto original, pues más bien han celebrado, ¿no? Que se haya plasmado, ¿no? En y un revivido, discurso escrito, ¿no? Sí. Entonces ha sido, y después ya las generaciones más cercanas a mí, pues mis hermanos, digamos, amigos de las mismas generaciones, del barrio, del sector, etcétera, realmente ha sido positivo, porque yo creo que se han espejeado mucho. Claro, y además cosas. Que Crónicas, sí, desde San Bernardino es un gran homenaje, uh-huh, evidentemente a la ciudad. Sí. Evidentemente lo es, pero también es un homenaje a los tuyos. Sí. Evidentemente está dividido en tres cuerpos, en tres partes, uh-huh. y bueno, sin duda alguna la última parte es muy conmovedora porque evidentemente estás reviviendo, relatando esos últimos momentos con tu hermanastra, con tu madre, y evidentemente esa combinación, esa nostalgia pasa de lo propio, de lo intrínseco familiar al urbano, ¿no? Así es. Entonces, bueno, en este libro, para los amigos oyentes que nos están sintonizando, van a conseguirse imágenes, bueno, de aquellas calles, de aquellas autopistas incipientes que estaban comenzando, de edificios. Sí. ¿Qué edificio recuerdas tú con nostalgia? Oye, ¿eso no existe ya? ¿O qué plaza? ¿O qué cine? Ay, Dios. Bueno, puede ser que existan, pero que estén ya reconvertidos a otros usos. Por ejemplo, el Hollywood es un cine. Correcto. Yo lo menciono allí, yo digo a lo Mendelsohn, ¿no? Para darle un toque así modernista. Recuerdo el cine San Bernardino, de hecho. Okay, que era uno de estos cines en lo que se llamaba el estilo de los palacios de cine, que quedaba en la parte baja de San Bernardino. Okay. No tengo claro ahora si donde está ahora un banco. El Canaima, ¿no? Estos palacios eran muy sugerentes. Y eran cines que tenían, o sea, estaban muy asociados a urbanizaciones, aunque tenían una convocatoria metropolitana. Claro. ¿Ok? Claro. Sí, pero era como en esa época, era el cine del barrio. Exactamente, sí. Y era como el espacio de reunión de la comunidad, ¿no? Exactamente. Que se ha perdido un poco porque ahora los cines son más impersonales. Son más impersonales. Los pocos cines que nos quedaban como cines de barrio, pues ya... han pasado a otras instancias para dejar de sufrir. Bueno, y hablando de cine, justamente nos comentaba el domingo anterior acá en Librería Sónica Gisela Cosá, que caramba, que esa parte artesanal, casi romántica del cine se perdió, y ella decía jocosamente por uno de sus relatos que caramba, ella aboga por rescatar la figura del iluminador de los pasillos, ¿vale? Porque uno va por esos pasillos oscuros y casi uno se mata, ¿vale? Vamos a recuperar al iluminador, que es un personaje propio de esa época, ¿no? Eso es correcto. Sí, ¿verdad? Me acabo de acordar. Sí, sí, sí. sí. Bueno, yo los recuerdo de chico y todavía existían, ¿no? Ciertamente. Sí. Otra cosa que destaca, pues son muchas las cosas, además que el tiempo se nos hace cortísimo en el programa, en Crónicas desde San Bernardino, ese aspecto culinario, ¿no? Ese aspecto de los sabores y por tanto también de los olores que reinaban en las casas. Y en las cuadras. Y en las cuadras. Porque no hay nada más sabroso que pasar por tu cuadra y sentir el olor del pan recién horneado de tu panadería. Así es. Que lo dices de panaderías y pastelerías. Claro, en San Bernardino hay una larga historia de eso. Muchas, sí. Y pastelerías muy ricas. Sí. Sí, yo creo que eso, fíjate, fue algo que se fue desarrollando en el texto sin que hubiera un propósito de antemano, pero fue cobrando forma. Y tú lo señalas en la reseña que escribiste, y yo lo he visto ya en otras referencias al libro, que efectivamente esas referencias culinarias de los olores, de los productos comerciales, cobra forma en el libro. Pero fíjate, hay una cosa importante acá, ¿no? Que yo trato de construirla como un estrato intermedio. Entre lo que, y hago referencia en dos o tres de las crónicas, a lo que Mariano Picón Salas, por ejemplo, y Mario Briceño Iragorri llamaban en algunos de sus textos la cocina romántica. Correcto. Que era esa cocina casera de los primores de las amas de casa, ¿no? De las señoras, sobre todo del interior, y especialmente en el caso de ellos, pues, de la cocina andina, trujillana y merideña. Correcto. ¿Ok? Es distinta de esa cocina a la que yo hago referencia acá, que está más hecha con productos comerciales. Claro. ¿Ok? Y yo nombro marcas acá que pues no voy a repetir acá, pero están allí en el texto porque están muy, yo no sé si se puede. No, podemos repetirlo porque además no estamos haciendo publicidad, estamos hablando del texto. Yo creo que estamos hablando en los mejores términos de esas marcas. Claro, claro, exacto. La crema arroz, la harina pan. Del Monte. Del Monte. La Monarch, Neva Azúcar. Claro, porque ya estamos hablando. No, la maicena. Exactamente. O sea, de los productos de una Venezuela urbanizada. En proceso de industrialización. Y de modernización. Exactamente. Correcto. Pero que sin embargo son productos que con todo lo que fueron hechos en la modernización te remiten a ese calor de hogar, a esa infancia. Exactamente. Que no tiene que ver mucho con una modernidad, sino con una calidez. Exactamente. Además, cuando tú mencionas estas marcas, uno se va a su memoria visual, sí, y auditiva. Auditiva. Y recuerda los comerciales de televisión. Y los jingles, todo, y los jingles, absolutamente. Recuerda perfectamente, que si no lo vamos a decir porque estaríamos entrando en publicidad. Claro, claro. Pero forman parte, sí, de ese conocimiento colectivo, ¿no? Pero es que solamente fíjate, tú haces el nombre de la marca y sientes el aroma, e inmediatamente tu cerebro, sin quererlo, empieza a tararear. Eso sí, publicidad. Pero no, antes de ir, claro, a publicidad. Que no. Yo antes, no dije nada. Antes de ir a publicidad, le recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor Arturo Almandoz Marte y de la editorial Vidanco, su libro de crónicas desde San Bernardino. Lo van a disfrutar de punta a punta y seguramente les va a suceder como a mí sucedió, que lo terminé de leer y yo dije, ya, se acabó, eso es todo. Y volví a empezar a leerlo, porque además se lee de una sentada. ¿Qué deben hacer para que se lo ganen, Isabel? Mandar su mensaje al 3456, seguido de su nombre, con la palabra libro, perdón, seguido de su nombre y su número de cédula. El costo del mensaje es solo un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y mientras más mensajes envíen, más oportunidades tienes de llevarte las crónicas desde San Bernardino para tu casa. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica con las mamás y los papás. Escuchamos la voz de Cass Elliot, quien nació con el nombre, o le pusieron el nombre cuando nació, de Ellen Naomi Cohen, y que popularmente era conocida como Mama Cass, integrante fundamental de este grupo que escuchamos, de Mamas and the Papas, de quienes oímos California Dreaming. Esa canción es una de mis canciones favoritas de toda la vida. Yo creo que la escuchaba cuando era una bebé y todavía. Es uno de los clásicos de justamente de esa época. Y bueno, yo estoy seguro que Arturo le gusta. Sí, como no. Sí, ¿verdad? Es así. Yo recuerdo que mis hermanos la escuchaban. Exacto. ¿Y por qué trajimos el Porque tema? Porque Cass Elliot falleció el 29 de julio del año 74 por un paro cardíaco. Ah, sí. Sí, y cuenta, fíjate tú que empalmando con la música, también la música trae esa memoria colectiva que ligeramente está también dentro de tus crónicas. ¿Sabes qué me pasaba a mí cuando estaba leyendo algunas crónicas? Que no podía, escuchaba billos. Yo estaba leyendo, claro, y escuchaba a billos. Claro, era impresionante. Claro. Hay unas otras crónicas donde hace referencia a algunos valses. Sí. Evidentemente uno se va en el tiempo y... Porque además en mi casa lo hubo, o sea, desde que las picó. Uh-huh. O sea, los discos de acetato, ¿no? Pero otro elemento también importantísimo y que además pone muy en alto el trabajo son las referencias literarias que utiliza, ¿no? Por eso yo me tomé el atrevimiento de hacer la reseña del libro y hacer esa justa y honorable comparación entre esa voz melancólica que de una u otra forma me remitió a Mariano Picón Salas, por ejemplo, que casualmente lo leí empezando el año, Viaje al Amanecer. Uh-huh. Y, caramba, era escuchar tu voz, yeah, era escuchar la voz de Mariano Picón. Bueno. Esa rememoración, esa remembranza, ¿no? Yeah. Gracias por esa comparación, imagínate, que me distingue casi que inmerecidamente, pero debo reconocer que sí hay un tributo, pues. Un tributo. Hay un tributo, ciertamente, a libros como Viaje al Amanecer, hay un tributo en general a la prosa piconiana, porque creo que es una de las prosas más... exquisita, limpia, del ensayo venezolano. Sí, sin duda. Sin duda que sí. Hay, digamos, un tributo a un poco hacia esa nostalgia. Claro, estoy haciendo referencia a autores de una generación, de generaciones muy anteriores, pero que yo pienso que han ido como desarrollando esa genealogía, ¿no? De la literatura de la infancia. Hay un guiño en muchos casos a la literatura de Lerner, a la crónica de Lerner, ¿no? Esa referencia, por ejemplo, al cine, sobre todo en el cine, ¿no? A la marca comercial. Yo creo que eso está allí, están muchos otros autores ya de mediados del siglo XX en Venezuela, pero quizá yo lo vi más directamente allí, en Elisa Lerner y en otros. Hay un tributo también, yo lo menciono en el prefacio, y con esto no quiero de ninguna manera pues igualarme a ellos, sino simplemente reconocer deudas con los libros de corte familiar, como por ejemplo, claro, el Osario de Dios de Alfredo Armas Alfonso, ¿no? O sea, donde tú tienes una historia de lo nacional, un gran mosaico nacional desde lo micro, desde lo íntimo. No, y que además que ese tributo, disculpa, Linsal, ese tributo justamente brindado a estas voces es importantísimo, porque para los nuevos lectores y nuevas generaciones que tal vez se les escapen y no conozcan, cosa que es natural, el hecho de que un joven lector se pueda acercar a Crónicas desde San Bernardino, que sea un poquito más incisivo y diga, oye, Mariano Picón Salas, porque lo mencionas, oye, ¿quién es? O sea, sí, te abre la posibilidad, claro, de ese anzuelo de curiosidad. A Briseño Iragorri, por ejemplo. Y entonces, caramba, eso es como que catapultar a ese lector que los desconoce, no necesariamente joven, porque bueno, evidentemente no podemos conocerlo todo, pero sí te da esa referencia y, claro, esa inquietud. Oye, ¿quién es este Mariano Picón que está mencionando en dos o tres ocasiones? Entonces, bueno, tú te remites, ah, caramba, pero es que estamos hablando de palabras mayores. Claro. Dentro de la crónica y de la prosa venezolana, entre otros autores, ¿no? Bueno, más reciente está Ana Teresa, Torres. Exacto, Ana Teresa Torres, porque creo que es una de las narrativas en las que justamente esos diferentes estratos que la crónica de San Bernardino tratan de recrear, eso está allí en esa narrativa de ella, ¿no? Y el imaginario urbano está allí. Ahí hay referencias a Meneses, porque creo que Meneses también es un autor de una modernidad visual muy fuerte. Y es fundamental dentro de la nueva narrativa de la arte moderna venezolana. Y Meneses, si mal no recuerdo, el gran cronista de Caracas. Es cronista de Caracas también. Sí, imagínate. Hay referencias a Salvador Garmendia, porque claro, en Garmendia, igual que en Adriano González León, hay... Esa contraposición, ¿no? entre la modernización abrupta, súbita del país, pero la condición provinciana que se sigue arrastrando, ¿no? No en un sentido peyorativo, sino que es un equipaje con el que se llega a la capital. Y eso perfectamente está plasmado de punta a punta en País Portátil. Efectivamente. Totalmente. De punta a punta. Exacto. Hay otro elemento y acá hermoso. Está en Muchachas del Interior. Así es. Exacto. Es en donde lo puedes ver con el perfilar mucho mejor, aunque esté esa maletita guardada por todas las demás crónicas de Muchachas del Interior, la maletita está abierta. Está abierta, efectivamente. Cada crónica tiene su punto... digamos que de ebullición, ¿no? De interés primordial. Yo recuerdo mucho y con gusto esa crónica en donde hablas de esa librería regentada por dos húngaras, ¿era? No, francesa. Francesa. Francesa. Cuéntanos de esa librería. Bueno, esa librería estuvo hasta no hace mucho en la Florida, en su último local, en la calle Pedrosa. Era regentada por las hermanas Pardo, okay, familiares de Isaac J. Las hermanas Pardo estuvieron justamente en la presentación del libro, me honraron asistiendo. Sí, señor, fue una gran distinción. Esa librería, tal como yo lo comienzo a recrear en la crónica, me viene a mí por recuerdos de mis hermanos mayores que hacían trabajos de educación artística y buscaban las postales en aquella librería. Pero tú llegaste a ir con tus hermanos. Yo llegué a ir al local que estaba en Candelaria, el segundo local. Correcto. ¿Okay? No el primer local que estaba frente al Hotel Waldorf, que era el local quizás más elegante que yo idealizo en la crónica, ¿no? Okay. Y quizás el más lujoso. Yo llegué al local de la Candelaria en los años 80. Y después llegué a ir, por supuesto, al local de la Florida, que fue el último de los locales que ella regentaron. Pero Soberbia era, además de, digamos, de librería, era un poco anticuario, ajá, ¿no? Entonces, y se transformó en poco local pionero en Caracas, de lo que ahora yo creo que sí es un mercado que existe, que son estas tiendas de antigüedades, claro, que hay varias, un poco de lo que se desarrolló después en las ferias del Ateneo, etc. Y que más que una librería o un anticuario, era un lugar de encuentro de curiosidades. Efectivamente. Porque sí, tú encontrabas cosas que además ellas te decían con una sencillez, ah, esto es, era de fulano de tal. Y cuando tú dices, ay, no, entonces no lo puedo comprar, me dice, no, no, es económico. Y sí, era de verdad, te lo podías llevar. Te lo podías y llevar. La atención era tan rica. Sí, sí, efectivamente. Entonces, claro, yo lo hago un poco también para reconstruir, claro, mi propia relación, por ejemplo, con las postales de ciudades, ¿no? Porque yo como profesor de urbanismo igual hice uso de ese material cuando, claro, comenzaba a dar clases. Entonces, por ahí se va pues entretejiendo la historia. Y bueno, fue una crónica muy sabrosa realmente. Sí, sin duda. Para mí, y tuvo mucho éxito porque cuando se liberó en la web, porque muchos lectores realmente nos retroalimentaron con sus propios recuerdos de Soberbia. Algunos, bueno, se dice que hasta controversiales, pues porque empezaron a, pues, como a inventar cosas que las hermanas Pardo después dijeron que no eran verdad. Pero en todo caso, ellas estuvieron pues fascinadas con el texto. Además, vaya sí, nombre, ¿no? Para el local. Además, era bellísimo. Era muy bello, sí. Oye, y te iba a preguntar ahora que mencionaste, ajá, la web. Todo esto tiene un proceso de buscar dentro, de introspección, pero además un proceso de decantar sentimientos, de decantar, sí, procesos de vida. Sí. ¿Cómo pasaste de decantar ese proceso de vida, de ese ejercicio de autobúsqueda, de reflexión, de introspección, a hacer las crónicas, a pasar por el ojo editorial de María Antonieta, a estar en El Cautivo, ya, luego del Cautivo saltar a otros, a Pro Da Vinci. Y a Fundación para la Cultura Urbana también, algunas estaban en su, sí, web. Efectivamente. Y de allí, ¿cómo pasó a formar el libro? ¿Hubo, ya, una revisión entre lo que ya estaba, sí, editado digitalmente para llegar acá al libro? Efectivamente, sí, gracias por esa pregunta, porque fue un proceso, claro, primero, como dije al comienzo del programa, la crónica fue una necesidad de plasmar una cierta memoria oral familiar, cuyo, vamos a decir, catalizador fue la muerte de mamá, ¿no? Que era un proceso muy íntimo, de un ejercicio para mí diferente de escritura, de una escritura no tan académica como la que había desarrollado hasta entonces. Y ese fue el objetivo inicial. Ahora bien, una vez que las crónicas, las primeras, comenzaron a producirse, tuve la gran fortuna de que yo recibía la revista El Cautivo, que María Antonieta Flores me la hacía llegar y siempre me la había puesto a la disposición, pero claro, yo no cultivo la poesía y me atreví a plantearle a ella si se podía liberar algunos de estos textos, además en ese medio que se llama El Cautivo, ¿no? Entonces tan desafiante con ese nombre. Total es que se dio esa feliz coincidencia, creo que a comienzos de 2008, y a partir de allí me di cuenta de que el material tenía interés para lectores por comentarios que recibía. Y eso, claro, fue un gran estímulo porque me di cuenta que era un material que iba más allá de lo familiar, de lo estrictamente, vamos a decir, local. Y después que se liberaron en El Cautivo las primeras crónicas, como tú bien señalas, Elizabeth, la Fundación para la Cultura Urbana manifestó interés en reproducir algunos de los textos. Y a través de la Fundación para la Cultura Urbana, eventualmente fue Pro Da Vinci, que quizás fue el espacio de mayor interacción. Así es. Vamos a nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía del propio autor Arturo Almandoz Marte y de la editorial Vidanco, su libro Crónicas desde San Bernardino a través de nuestra mensajería de texto. Debes enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguida de tu nombre y tu número de cédula. El costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico más IVA. Y mientras más mensajes envíes, más oportunidades tienes de tener las Crónicas de San Bernardino en tu mano. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. We woman summer, we just hurry. So come over, just be patient and don't worry. So come over, just be patient. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Y escuchando a la banda británica Coldplay con el tema Amantes en Japón. Porque William Champion, voz secundaria y percusionista principal de la agrupación, nació el 31 de julio en Southampton. Librería Sónica para los chamos. Llegaron las vacaciones. Tiempo libre, tiempo de energías desbordadas y días largos. La oferta de talleres vacacionales no se hace esperar y ante tanta variedad los padres la tenemos difícil para escoger. Queremos que continúen aprendiendo, que los chamos no pierdan tiempo y nos olvidamos de que el descanso académico y físico es absolutamente necesario para los niños. ¿Cuál es el mejor plan para vacaciones? Pues aquel que satisfaga las demandas de exploración y descubrimientos naturales de los niños, estimulando sus capacidades, dándole herramientas para desarrollar su creatividad y fomentando la sensibilidad por su entorno. Deportes, artes, ciencias, medios, cualquiera que sea el interés del niño, usted complázcalo, pero siempre tenga un libro y la compañía de un adulto que le lea o le comente la lectura, porque este es el mejor complemento para el plan que escogieron para las vacaciones. Por eso, nuestras recomendaciones de libros para esta semana. Para los más chiquitos, ¿Dónde estoy? De Gabriela Rubio, colección Piquinini de Ediciones Ecaré. Un rico juego de búsqueda que los ayuda a explorar conceptos de espacio y de color. Para los del medio, la colección ¿Qué de quién? De Sils Editores. ¿Qué patas y qué dientes? Son sus primeros títulos para acercar a los lectores curiosos al descubrimiento de los detalles comunes que tienen muchos animales y por allí entrar a toda la información biológica que tienen acerca de los animales. Y para los más grandes tenemos Criaturas Fantásticas de América, de Plaico Editores. Desde el chupacabras hasta Pie Grande, las leyendas de estas criaturas se reúnen para deleitar a los más valientes. En esa edad en que sentir miedo es un placer, porque ya soy grande para superarlo. Lee con tus hijos, lee para tus hijos. Comparte la alegría de leer. Si quieres conocer más de La Rana Encantada, síguelos en Twitter, @ranaencantada. Bien, y continuamos compartiendo en estos últimos minutos con Arturo Almandoz Marte, hablando de sus crónicas desde San Bernardino, una lectura que les recomiendo porque, amén de disfrutar, rememoras, conoces o vuelves a recordar esos lugares de Caracas que, como bien dijo Arturo en el corte anterior, algunos han desaparecido u otros se han tornado para otros usos. Claro. El caso, por ejemplo, el del cine que está frente al Congreso, que es una cuestión ahora religiosa que no voy a mencionar, eso era un cine. Y hay otro que se convirtió en una mini tiendas. Uh-huh. Tiene toda la estructura externa, pero por dentro es puras mini tiendas. Y el Radio City. ¿Cuál era tu cine favorito? ¿El Hollywood dijiste? Claro, yo creo que depende de la escala, ¿no? Porque si estamos hablando de estos cines más bien zonales, yo creo que el Hollywood fue interesante. Ahora, de los cines metropolitanos, ya de otra época, que todavía creo que está, no lo sé, está el Humboldt, ¿no? El Humboldt tenía un sonido, digamos, importante para cierto tipo de películas. Claro, en aquella época, creo que fue a principios de los 80, que había que ver Tiburón allí. Exactamente. Porque era el sonido, no me acuerdo, el Dolby. Estereofónico. El Tiburón, claro. Oye, había que verlo en la serie, y era chavo. Yo no fui. Mira, yo cuando vi Tiburón era tan chiquita que después cada vez que iba a la playa lloraba porque no quería meterme al agua. Oye, gustos, tus gustos literarios, tus lecturas, ¿qué estás escribiendo actualmente? ¿Por dónde comenzamos? Ya. ¿Por dónde está? Por lo que estás escribiendo, puede ser. Sí, puede ser. A ver, ¿qué estás escribiendo? Bueno, mira, bueno, yo tengo un frente que es mi escritura académica como profesora, digamos, del área de historia del urbanismo y de la ciudad, y eso es una escritura que yo sigo desarrollando. Es una escritura de corte ensayístico, procuro que así lo sea, pero obviamente es una escritura mucho más apegada, pues, a la metodología, a las fuentes, la historia. Ahora, ya en un sentido más literario, Pues estoy ahorita tratando de, con una serie de crónicas que son crónicas urbanas, entre crónicas urbanas, metropolitanas y de viaje, donde se toma el motivo pues de la anécdota de alguna incidente, algún personaje, alguna situación que yo he vivido en alguno de mis viajes y a partir de allí elaboro una especie de retrato de la ciudad, ¿ok? Esas crónicas ya tengo aproximadamente un año desarrollándolas, las se han ido liberando en la web, principalmente en el sitio de ProDaVinci, y también han tenido acogida por parte de los lectores. Aproximadamente hay como 12, 14 textos que han sido liberados y en esa serie estoy trabajando. Oye, qué bueno eso. Sí. Ay, eso me da para hacerte una pregunta. Ajá. Porque precisamente estamos esta semana, que es nuestra semana de efemérides, en la semana de Caracas. Sí. ¿Cómo ves tú esta Caracas? Que está celebrando sus 444 años. Yo recuerdo toda la celebración, era muy bebé, pero la recuerdo por todo lo que quedó de material gráfico, discográfico, fílmico, de la celebración de los 400 años de Caracas, que fue una celebración muy importante. Apoteósica, sí señor. Y comparativamente, todas las que se han sucedido, e incluyendo esta, tú ves que hay como un desenamoramiento de la ciudad. Después de aquellas bodas fastuosas de sus 400 años. Bueno, yo la celebración cuatricentenaria también la recuerdo como niño, ¿no? Sí. Dicho sea de paso. Porque yo tenía 7 años. Pero efectivamente, fue muy importante y dejó un legado. Por ejemplo, ese famoso álbum de Lavillos, Caracas Boys, el álbum cuatricentenario con los mosaicos, etcétera, fue muy buena. Ahora bien, yo creo que Caracas ha tenido, posteriormente a eso, no necesariamente en la ocasión del aniversario, pero ha tenido momentos estelares, ¿no? Importantes. Yo recuerdo el bicentenario del Libertador en el año 83. La serie de eventos que hubo, a pesar de que fue un año muy señalado porque fue el año de la devaluación, del Viernes Negro. Pero con todo y eso fue un año a nivel de, por ejemplo, de la visita de artistas extranjeros y de ocurrencia de eventos en Caracas, fue estelar. Entonces fue como un momento de marcar la capitalidad a nivel latinoamericano, claro, e incluso internacional. ¿Ok? Ahora bien, yo, mi posición, y quizás hay algo generacional en esto, es que ciertamente Caracas ha perdido posicionamiento continental en los últimos años, y no digo solamente los últimos 10, sino quizás 15, 20 años, ¿no? O sea, Caracas ha dejado de ser la capital que tenía, nunca fue una capital de primer nivel en el ámbito latinoamericano, como lo han sido Sao Paulo, que no es capital, pero es urbe importante, Ciudad de México o Buenos Aires. Pero en un segundo, tercer nivel, era una ciudad que competía sanamente con Bogotá, con Santiago. Yo pienso que hoy por hoy se ha descolocado. Absolutamente. Y está desplazada. No, y competimos malamente, por ejemplo, con Ciudad Juárez, por ejemplo. Exactamente. Malamente. En los términos más infames. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, bien sea por la ocasión del aniversario o por otras, como exactamente por los indicadores urbanos, nuestro posicionamiento pues ha ido bajando y lamentablemente no tenemos mucho que celebrar, me temo, ¿no? Sí, es así. Y además de eso, creo que las programaciones aniversarias pues no han sido suficientemente articuladas, lamentablemente. Sí, Arturo. Fíjate, y como nos queda muy poco tiempo, yo quería decir que es importante esta pregunta, viene al caso porque libros como Crónicas desde San Bernardino nos acercan a esa ciudad afectiva con la que crecimos, y eso quizás es un buen punto de partida para empezar a recuperarla desde cada uno de nosotros. Quizás, sí. Así es. Arturo, recomiéndanos un libro. ¿Qué estás leyendo? ¿O un libro favorito? ¿O un autor favorito? Me tomas un poco de sorpresa, porque el problema es que yo no estoy leyendo generalmente cosas muy novedosas, sino por razones de historia. Estoy generalmente trabajando autores del siglo XIX o comienzos del XX, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo, ahorita estoy leyendo por razones de mis cursos, algunos de los ensayistas chilenos de la generación de 1837. Estoy trabajando autores de la, digamos, como Alberdi en Argentina, las bases para la constitución de la República Argentina, por ejemplo. Estoy trabajando, por ejemplo, Benito Juárez, el pensamiento político de Benito Juárez y de la reforma liberal en México. Perfecto. No son cosas que estén muy actualizadas, pero son fuentes primarias a las cuales... Por recurres, mi trabajo, claro, me son fundamentales. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final del programa, Arturo. Un gusto haberte tenido acá. Gracias a ustedes. Cuando quieras volver, esta es tu casa. Gracias. Bien, nos despedimos como es costumbre de Noguera con la frase del día. Tu pecado original, abrir la boca. Mientras escuchas, eres inocente. Elías Canetti. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. ¿Quién está en la gerencia de producción? Claudia Camperos. ¿Quién está en la gerencia de información y opinión? Javier Pereira. ¿En los controles? Luis Enrique Delgado. ¿Y quienes compartimos con ustedes? Linsabel Noguera. Y Jason Maldonado. Dígalo usted mismo, ¿con qué nos despedimos? Con su alteza Sir Michael Philip Jagger, conocido mejor como Mick Jagger, quien nació en Inglaterra el 26 de julio de 1943, vocalista inconfundible de The Rolling Stones, el grupo más longevo de rock y que todavía sigue dándole duro a la baqueta. Claro. Escuchamos Brown Sugar. De sus majestades satánicas. Hasta el próximo domingo. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.